Bueno, lo que sucede en Jujuy, desde el punto de vista represivo, como decíamos anteriormente, es una prueba para implementar, si realmente la derecha gana, para implementar a todo el país. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se maneja Jujuy? En lo que significa la legislatura y qué significado tiene en lo legal, ¿no? Estas medidas tomadas en aprobar una nueva constitución, digamos, entre gallo y medianoche, como decíamos anteriormente. Y por eso damos comunicación con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y para toda tu amable audiencia. Doctor, esto lo que significa. Yo escuché al presidente con una serie de, digamos, mensajes de la ONU, de la Nación Unida, no sé, de todo, de un organismo de derechos humanos. En lo que significa este atropello legal, pienso que usted lo va a explicar mejor que yo, por supuesto, pero también escucho a Patricia Burri, digamos, que esto sería lo último que tenía que preguntarle, pero me adelanto porque la bronca te hace adelantar los hechos, ¿no? A decir que eso no sirve para nada porque ellos no están acá. La declaración que se ha hecho de derechos humanos a nivel internacional, lo que significa distintos estamentos a nivel internacional que van a estar repudiando esta actitud de Morales, ¿no? Sí, creo que sobre esto último, Pichetto fue peor, digamos, porque dijo, bueno, esto es un manejo de Zaffaroni y todos sabemos quién es Zaffaroni. Y que de alguna manera tiene influencia sobre. Recordemos que Zaffaroni fue miembro vocal, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que estamos hablando. Pero bueno, o sea, dijo eso. Una tarde de otras cosas más dijeron ayer cuando se presentaron todos unidos los miembros que hasta ayer estaban desunidos de frente por el de, juntos por el cambio. Pero eso es electoral. Y estos temas, este tema, la constitución de Jujuy, es un tema que quizás para poder comprender la profundidad del problema, deberíamos despojarlo un poco de cómo lo han tratado los medios. Porque los medios reproducen en general, digo, los medios más masivos, más escuchados, más que construyen sentido, reproducen en general los intereses de sesgo. Es decir, ¿qué significa un interés de sesgo? Bueno, a mí me interesa que a esta noticia le demos preponderancia por sobre esta otra. Y bueno, y así encontramos este fin de semana largo, el día de Manuel Belgrano, un día tan importante para una efeméride nacional, que creo que no hubo acto en una escuela que no se recordara a Manuel Belgrano, y vivimos prácticamente una tragedia. Y en términos de medios, porque efectivamente hoy hablar de una represión policial, de las características que tuvo, digamos, el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza estatal, sobre la protesta social, es hablar de tragedia social en un país como la Argentina, ¿no? No estamos hablando de otro país, Sí, yo creo que hemos estamos retrocedido. hablando del país de los derechos humanos, estamos hablando del país de una dictadura cívico-militar sangrienta, estamos hablando en la Argentina del año 2001, sí, Américo. No, yo digo, estamos casi a punto de conmemorar 40 años de una democracia, ¿no? Digamos, este país sufrió más golpes que democracia. Y bueno, y nos encontramos con esta realidad en la cual camionetas aparecen recordando los Falcon verdes de la dictadura en un lugar donde hubo desaparecidos, en lo que significó concretamente los ingenios azucareros, la represión, desaparición de muchas personas, digamos, aparecer nuevamente esa figura, ¿no? Camionetas particulares sin las patentes, cargando gente, manteniendo gente adentro de las viviendas y llevando a la presa. Sí, eso, recordar los tiempos más oscuros y que en el mismo Jujuy, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de otro lugar, estamos hablando de Jujuy, el ingenio de Ledesma, Blaquier, que es responsable de ese crimen, murió sin una condena, justamente por estas articulaciones entre el poder, la justicia, etcétera. Pero estoy hablando de los medios, estoy hablando de que los medios este fin de semana reprodujeron un sesgo, es decir, decían, no hablemos de Jujuy, hablemos de Chaco. O por el otro lado, hablemos de Jujuy y no hablemos de Chaco. Es decir, son situaciones distintas que todas tienen un protagonismo de noticias, pero el sesgo es el que reconfirma, digamos, la visión del oyente, de alguna manera se reafirma en esa posición, no hace más que reproducir síntesis de un problema que es absolutamente complejo y que tiene que ver con lo que vos sabés, que es una de mis especialidades, el derecho indígena, sí, las cuestiones de los pueblos originarios, y esto está en la base del problema que se refleja en una reforma constitucional. Y esto de alguna manera queda opacado en ese sesgo, digamos, dándole foco. Sí, vamos a tratar Jujuy, pero acá está representantes de la izquierda, los que tiran piedras, los piqueteros, los que asaltan la legislatura, el Palacio de la Democracia en Jujuy. Es decir, no estamos reflejando lo que es un acto de protesta que nació con un denominado malón de la paz de las comunidades originarias. ¿Por qué? Esto lo perdimos de vista porque se pierde de vista en tanta vorágine informativa y estos sesgos. Algunos quieren analizar Jujuy como una cuestión estrictamente de campaña electoral nacional. Otros quieren, y por eso replican, hablemos de Cecilia y no de Morales, o al revés. Entonces ahí rápidamente empezamos a confundirnos. En la audiencia estoy hablando, ¿no? Sí. Y la audiencia se confunde y esto lo lleva a una charla y las personas se enojan. No hablemos de una cosa y de otra. Y eso me parece que es, a ver, con todo respeto, yo sabés que yo hablo quizás con todas las palabras, no me gusta escatimarle ningún bulto, y también hablo con sinceridad. Es gastar pólvora en chimango. Uh-huh. No digo que lo que voy a decir sea la verdad revelada, es tan solo la apreciación de alguien que estudia el fenómeno de las comunidades y los pueblos originarios de hace mucho tiempo, una década por lo menos, y que le ha dedicado muchas horas de su vida a ese tema puntual. De hecho, en el Colegio de Abogados de Santa Fe, este año hicimos debutar una comisión, futuro instituto, de derecho indígena latinoamericano e interjuridicidad, que trata estas cuestiones, es decir, el derecho indígena, sus proyecciones en el ámbito de lo judicial, en el ámbito de lo judicial local, nacional, internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, como un instrumento, digamos, legal, que se habla marginalmente, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del año 169, que habla justamente del derecho que tienen los pueblos y las comunidades originarias de todo el mundo, tribales, habla en esta palabra, utiliza la OIT, a su cultura. Claro. Y de esto es lo que se trata. Pero expliquemos, doctor, que concretamente las comunidades originarias, que son mayoritarias en Jujuy, le quieren quitar las tierras porque abajo está el litio. Eso es lo concreto, ¿no? En lo concreto es eso. Que, a ver, alguien dijo, Eduardo Galeano dijo, qué pobre Latinoamérica, es tan pobre por ser tan rica justamente en estas cosas, en recursos naturales, que desde luego los pueblos originarios no lo ven como recursos naturales, porque justamente tiene una lógica adversa o contraria, o no ven al litio y a una montaña o a un salar, de donde sale el litio, como un recurso a explotarse comercialmente o económicamente, o a explotarse de la manera que se quiere explotar, peor, en términos de la economía concentrada. Es decir, que en este el problema, digamos, porque acá la reforma a la Constitución consagra un derecho de propiedad y genera la posibilidad de una posesión comunitaria de tierras que y este es el tema de fondo del articulado, de los dos artículos con problemas de las comunidades, es decir, regula de determinada manera la posesión comunitaria que la hace inviable, o la hace inviable para el ejercicio. Y acá hay un problema, y acá hablamos de interjuridicidad. ¿Qué significa interjuridicidad? Reconocer que hay sistemas jurídicos que pueden ser diferentes en un mismo país. Concretamente, la visión que tienen los pueblos originarios sobre la tierra no es de un uso personal exclusivo como lo es el derecho de propiedad digamos, del Código Civil, ¿sí? La propiedad privada. En realidad ellos están están ejerciendo el derecho de su cultura sobre la tierra para proteger la naturaleza. Pero no para ellos, exclusivamente, como es la visión occidental, sino para toda la humanidad. Es decir, cuando se abrazan a los árboles en la Amazonía, es porque la Amazonía es lo que nos permite respirar a vos, a mí y a tus oyentes en este momento. No. Doctor, lo concreto es lo que hace a lo legal. Ya sé que ellos aprobaron con la mayoría, con el peronismo incluido. Bueno, vos me apurás y voy. Sí. Me apurás y voy. ¿Sabés que? No, perfecto. No, disculpa, doctor. Pero yo te conozco y fundamentalmente sé que el pensamiento que tenés. Tengo respuesta para todo, digamos, para todo esto que me estás consultando, porque lo vengo pariendo desde el sábado, que estoy verdaderamente muy enfático en estos temas. Y discutiendo mucho, querido Américo, porque esto no se ve. A ver, vamos desde el derecho constitucional, y lo hago sintético. Las constituciones nacen para perdurar. Nacen para perdurar, no resuelven una situación de circunstancias. Nacen para que sean largas en el tiempo. Para que sean largas en el tiempo requieren de tres situaciones: legalidad, legitimidad y oportunidad, ¿sí? La oportunidad por lo general siempre la va viabilizando la cuestión política y va articulando los actores de poder en relación a eso, a una oportunidad de una transformación constitucional. La legitimidad necesariamente es social y es obligatoria para el Estado Nacional Argentino y cada una de nuestras provincias, de cada Estado provincial, en realizar una consulta previa e informada a las comunidades originarias por el convenio de la OIT que hago referencia. Morales sí hizo la consulta, les cursó un papel a algunas comunidades y dijo: acá la tengo, cuando en realidad el tiempo para esa consulta, el tiempo de un originario para dar un permiso, una autorización para eso, no es, y acá voy al proceso, a la legalidad. ¿Sabemos cómo fue el proceso de Gerardo Morales para la convención? Dos sesiones, una pública y otra cerrada. Se aprobó la constitución y se juró ayer a las 5 de la mañana en sesión cerrada. Esto no habla. El mismo proceso, sí, por supuesto, obtuvo las mayorías de la política, los dos lados de la política, el PJ de la provincia de Jujuy y Juntos por el Cambio, que en este caso era Morales el presidente de la convención. La legalidad también en el proceso está afectada por todos lados, atravesada. ¿Cómo puede ser un acto de una reforma de una constitución que tiene que gozar por lo menos de la publicidad que se haya hecho a las 5 de la mañana y a sesión cerrada? No es admisible en esa república que muchos disclaman, ¿sí? Entonces, la legalidad está viciada, los contenidos están viciados porque es inconstitucional desde el punto de vista cuando articulamos este convenio en relación a este cercenamiento, y también está, y esto le preocupa mucho, vos sos representante de un sector gremial, estarías viviendo en Jujuy, tendrías muchos problemas con esta constitución. ¿Por qué? Porque habilita a cercenar la protesta social, ¿sí? A cercenar la protesta desde la constitución, hace una interpretación del control de la calle cuando hay un corte de ruta en ejercicio de derechos. Y aquí vimos comunidades originarias que bajaron de los cerros, que hicieron pacíficas sus actos de no conceder este derecho que ellos tienen de ser consultados. Y después, por supuesto, hubo representantes gremiales, trabajadores públicos, estatales, enfermeros, docentes, ¿sí?, que se manifestaron por también añadiendo otras problemáticas que tienen que ver con esto. Sobre todo porque estaban reclamando contra que se cercene ese derecho que está en la Constitución Nacional, que es el de reclamar y peticionar ante las autoridades cuando creen algo que es injusto. Es decir, en la calle. Todos estos dos temas, que son los dos puntos del articulado, son cuestiones que son verdaderamente retrocesos democráticos. No es una constitución, una reforma de ampliación de derechos. Ojo, acá hay gato encerrado, porque uno escucha a lo que producen al lado, producen conocimiento al lado, reproducen información al lado del gobierno. Acá no se trata un tema, ni siquiera un tema partidario, contra Morales, contra Juntos por el Cambio, sino lo que se está diciendo. Y lo que se dice es engañoso, porque dicen, esta es una constitución que va a ampliar derechos. ¿De qué se quejan las comunidades? ¿Sí? Y es todo lo contrario. La sabiduría ancestral o la sabiduría de un hombre de la calle, un hombre o la sabiduría popular, muchas veces ve estas cuestiones que son amañadas de la política, se da cuenta y ejercita sus derechos. Y claro, acá existe lo que está en juego. Doctor, concretamente lo que hace, acá, el planteo del pueblo, digamos, la gente que uno escucha, porque hay un solo canal que cubre la situación, que hace 5 años, el resto está en el Chaco directamente, y bueno, y muestran únicamente el momento cuando entraron a la legislatura, que rompieron, que esto, que lo otro. Creo que son grupos mandados por el mismo gobierno, ¿no? Que uno puede pensar también en eso, ha pasado más de una vez esto, grupos infiltrados que manda al mismo gobierno Morales para que, digamos, genere un clima de confusión. Pero lo concreto, la palabra del presidente ahí, que era apocado, bla, bla, bla, y el pedido de gente dice que el presidente intervenga, que haga algo, que intervenga. Bueno, ¿De qué manera el gobierno, no digo que intervención en la provincia, pero de qué manera el gobierno nacional puede tomar carta en el asunto? Porque mandó a un funcionario de derechos humanos, pero ahí tendría que estar el ministro de Interior, me parece a mí lo mínimo que tendría que estar. Hay cuestiones muy graves, por ejemplo, en lo que está ocurriendo, lo que es las consecuencias de la represión. Eso es gravísimo y hay hoy todavía personas que no se conoce la causa de su detención y sabemos que hay detenciones arbitrarias. Volvimos a la vida corpus, 40 y pico de años atrás. Hay 6 colegas míos, abogados, que están en los tribunales jujeños y no les toman el habeas corpus para saber. Hay personas que necesitan medicación. Hay, insisto, había chicos que estaban paseando en una bicicleta y se los comieron al chico y a la novia y están presos. Bueno, digamos, y arbitrariedad de todo tipo, que se difunde públicamente. Si quiere escucharlo, se interioriza, no va así, bueno, vamos a ver qué pasa en la chanchería, que es grave, es recontra grave. Y estamos hablando, la chanchería sabemos lo que se está diciendo. Caso de Chaco. Bárbaro. Entonces, es grave todo, digamos, pero veamos el tema de fondo. El gobierno siempre tiene, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional tiene resortes. Un resorte es la intervención federal, y eso constitucionalmente va vía el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que dictar una ley. Ya está ingresado un proyecto de ley de intervención. Está circulando ahora, hace un par de horas, de una diputada del Frente de Todos, Unión por la Patria. Ahora, con este nuevo nombre de hace 2 días que tiene la nueva conformación de las alianzas electorales para el 2023. Pero insisto, bueno, ese es un recurso, y hay otras cosas que podrían hacer. Podría estar el ministro de Interior, candidato a presidente, recibiendo las denuncias de estos abogados que están pidiendo, y dicen 33 personas, pero son muchas más. Yo he escuchado colegas, están hablando más de 100. Entonces, eso sería lo urgente. Lo político-institucional, a mí me parece que también hay remedios para fundamentalmente esa constitución, incluso de la misma lógica jurídica. Es decir, un planteo de inconstitucionalidad porque está en contra de la Constitución Nacional y lo tiene que resolver el recurso extraordinario la Corte. Y bueno, la Corte, no sé. No soñemos. Por eso se piensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero eso es un camino más largo, en un proceso que dentro de 4 meses o, digamos, dentro de 70 días va a haber una elección nacional. Por eso es un tema de que lo político tiene que estar articulando. Y ahí me parece que también hubo un problema con el justicialismo de la provincia de Jujuy, que de alguna manera, en vez de dar un debate, digamos, nada, permitió que en dos jornadas, y hay alguna experiencia, vos como yo contamos años, experiencia de debates de reforma de la Constitución duran meses, y sí, se discute de carga ciudadanía, no algo así, digamos, casi sin sin discusión. No. Y no sirve decir lo que se dice. Nuestra campaña a gobernadores es la reforma de la Constitución, dijo Morales, y a mí me la validaron. No. Una cosa es la campaña del gobierno y otra cosa es discutir en una convención constituyente de cara a la sociedad. ¿Por qué? Porque la reforma de la Constitución tiene que tener una amplísima base social, y la base social es discutir, no solamente el legislador, sino todo lo que reproducimos alrededor del legislador. Este acto comunicacional que estamos haciendo en un medio público es discutir o no, o estar de acuerdo. En este caso yo estoy discutiendo, pero con todo derecho un colega puede decir, no, yo estoy de acuerdo en este punto, y discutimos. No. Y la sociedad saca sus conclusiones. No así, con un proceso breve, acotado, ¿sí? Sin publicidad, sin dar intervención. Por eso iniciamos esta charla diciendo, una reforma de Constitución necesita legalidad, que el proceso sea legal en función a la Constitución, legitimidad, y acá se agua, y oportunidad. ¿Es esta la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad para una reforma a la Constitución? ¿Es el litio? ¿Es controlar la casa ante la protesta? ¿Entender de que un kilo de litio requiere 20.000 litros de agua? Y el problema de Jujuy es justamente el agua, y estas comunidades viven del agua. Entonces, ¿esto es lo que vamos a hacer? ¿Esto es lo que vamos a hacer? Sí, el mundo demanda el litio, pero ¿y el costo social? ¿Quién se preocupa por el costo social? 20.000 litros de agua necesita un kilo de litio. ¿Sí? Eso, doctor, hay que reflexionarlo. Muy claro, y verdaderamente le agradezco, y bueno, uno se queda con la bronca. Veremos cómo será el proceso. Ojalá no haya más represión, no haya muertos, fundamentalmente. Eso, y a partir de allí, que digamos un poco, yo creo que la posición del gobierno nacional es muy débil y realmente demuestra que, digamos, no es el primer afloje que hace el gobierno nacional con el avance de lo que significa estos sectores. Y es lo preocupante, ¿no? Eso es lo más preocupante. Es un tubo de ensayo que están haciendo ahí, como decir, bueno, alguien dijo, ¿no? Como dicen ahora, en vez de decir la cola de la película, dicen que tiene otro nombre, un tráiler. Esto es un tráiler para ver si funciona, y si ganamos, a partir de allí somos... El laboratorio. Sí, el laboratorio, eso mismo, esa es la palabra, doctor. Agradecido por el momento, un abrazo grande. Igualmente, querido, la seguimos. Hasta luego. Ahí estuvo Adán Costa Lotela, doctor penalista, habló sobre la situación legal, falta de tres cosas, legalidad, legitimidad y oportunidad.